Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Es grato tenerles con nosotros en el programa Escudriñando las Escrituras. Yo soy el pastor Ezequiel Rueda y esta semana estudiaremos un tema del cual se desprenden muchas preguntas, pero a la vez habrán respuestas que Dios tiene para ayudarnos en el crecimiento espiritual. El pacto es el tema. Bienvenidos. El tema del pacto es fundamental en el libro de Jeremías y hemos llegado a ese tema. Tenemos con nosotros al pastor William Barrero. Pastor, gracias por acompañarnos. Mucho gusto. Bienvenido. Muy amable. Muy bien, pastor. A veces miramos la Biblia y oímos que hay muchos pactos que se hacen, pero cuando hablamos del pacto, ¿es uno solo o son varios? ¿Qué podríamos decir? Bueno, en el tema del pacto podríamos decir que cuando analizamos la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos encontramos básicamente con un solo pacto, un pacto que está basado en la gracia, en el ofrecimiento de Dios al hombre caído, ese ofrecimiento maravilloso que es la salvación. Pero algunos dicen que hay varios pactos dependiendo de las circunstancias que vivía el pueblo de Dios y de cada uno de los personajes. Así que desde esa perspectiva podríamos decir que Dios hizo un pacto con Adán cuando pecó, que Dios hizo un pacto con Noé, que Dios hizo un pacto con Abraham, que Dios hizo un pacto con Moisés. Y desde el mismo pacto. Desde esa perspectiva podríamos hablar de diferentes pactos, pero realmente el contenido es el mismo, porque es el ofrecimiento de la gracia de Dios, la salvación para los seres caídos. Pastor, muy importante esa aclaración. Entonces, así podemos avanzar. Hablemos del pacto de Noé, con Noé que hace Dios. Así es. La Biblia dice que en el tiempo de Noé los pensamientos del hombre eran de continuo solamente al mal. Así que Dios tiene un gran problema, tanto que le dolió, dice la Biblia, su corazón y casi que se arrepintió, ¿cierto?, de haber creado al hombre, porque existía solamente un hombre llamado Noé, ¿cierto?, que estaba dispuesto a hacer la voluntad del Señor. El Señor hace un pacto con Noé y ese es el pacto de la gracia. Este pacto es diferente a todos los demás porque es un pacto incondicional. El Señor promete que aunque tiene que destruir la raza humana por su pecado a través del diluvio, nunca más volverá a ser lo mismo. Y entonces dio la señal del pacto que es el arco iris, que cuando nosotros podemos verlo, entonces podemos Dios es fiel, ¿no?, recordar la fidelidad y especialmente la esencia del pacto, que es la gracia de Dios para hombres pecadores como nosotros, ¿cierto?, que necesitamos esa salvación que el Señor otorga gratuitamente. Alabado sea el Señor por ese don inmerecido, ¿no? Así es. Bueno, y hablamos de otro personaje y hablamos de pacto con él, Abraham, ese padre de muchedumbres. Muy bien. En el pacto de Abraham hay realmente un aspecto que es muy importante y que vale la pena entender en este contexto, y es el papel que juega la fe y el papel que juegan las obras. Un tema muy discutido y aquí llegó el momento de ir definiendo. Así es, Dios estaba preservando, ¿cierto?, el pueblo de donde descendería la simiente que vendría para rescatar a su pueblo, al pueblo de Israel. La Biblia nos informa que en Ur de los Caldeos, Babilonia, se estaba corrompiendo la simiente. Es decir, la familia del mismo Abraham estaba ya adorando ídolos. Así que el Señor le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y te bendeciré y haré de ti una gran nación. Ahí está el pacto, a través de la descendencia de Abraham vendría entonces la simiente que traería salvación al pueblo. Abraham es conocido como el padre, como el padre de la fe, pero una fe, dice la Biblia, que obra. Es decir, no que Abraham obtenga la salvación por las obras, Porque la Biblia es categórica al declarar que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Valioso, pastor. Hablamos del pacto de Sinaí, así como el pacto con Noé nos habla de gracia y ahora de fe y obras. ¿Qué implica ese pacto y qué enseñanza quiere agregar el Señor? En el Sinaí nos encontramos entonces con otro personaje que es Moisés y encontramos allí un gran pacto porque la ley va a ser ahora especificada, va a ser explícita completamente, escrita en 10 principios, en tablas de piedra, y el pacto que se hizo es que el pueblo obedecería, y aquí entra entonces un elemento muy importante en la salvación, no un medio para acceder a la salvación, pero sí un resultado de la salvación, que es la obediencia, el aspecto de la obediencia. Y muchas veces pretendemos que a través de la obediencia podemos alcanzar la salvación. Legalismo. Eso nos llevaría a ese punto que es tan definitivo y tan peligroso en el cristianismo, que se llama legalismo. Y es tratar de alcanzar la salvación por obedecer los preceptos de la ley de Dios. Pero no podríamos ver, ¿cierto?, la obediencia como un medio para acceder a, sino como un resultado, de, si Dios nos concedió su gracia, ese don inmerecido, nosotros lo mínimo que podemos hacer es corresponder a Dios a través de la obediencia. Él lo dijo así en Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pastor, esta lección está siendo muy importante porque esos temas discutidos en el mundo cristiano, que es la gracia, fe y obras, qué lugar tiene la ley, interesante. Así y es un buen cierre ahora porque vamos a hablar del nuevo pacto y esa también es una pregunta que el mundo cristiano tiene. Bueno, Jesús cambió el pacto, es diferente. Nuevo pacto, ¿qué implica decir muy nuevo bien. Pacto? A través del profeta Jeremías, en el capítulo 31, del 31 al 33, el Señor nos dijo, vienen días en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. Y para entender esta declaración necesitamos nosotros mirar muy bien el contexto. Recordemos históricamente que el pueblo de Dios había sido llevado cautivo a Babilonia. Y a través del profeta Jeremías y del profeta Isaías se diría que estarían cautivos durante 70 años, más o menos del año 606 al año 536. Cuando se cumplieron esos 70 años, Dios había prometido visitarlos nuevamente y hacer que ellos regresen del cautiverio de Babilonia nuevamente a Jerusalén. Haré un nuevo pacto después de aquellos días, después de esto, después de ese cautiverio, después de que regresen del exilio, el Señor cumpliría su pacto y dice, daré mi ley. Miren que es el mismo pacto, tiene que ver con la ley del Sinaí, solo que en el Sinaí se escribieron los 10 mandamientos en tablas de piedra, pero ahora en el nuevo pacto el Señor dice que escribirá esos mandamientos en tablas de carne del corazón. Estaríamos diciendo, pastor, a esta altura que el pacto es uno solo, contenido no cambia, es invariable, pero las circunstancias, hablamos de características del nuevo pacto, ¿cierto? Exactamente, son las características que tiene el nuevo pacto, pero el pacto es el mismo, aunque se había dado en Israel en el tiempo de Moisés. Así que tenemos entonces aquí varias características de este nuevo pacto. Ya la ley no sería escrita en tablas de piedra como fue en el Sinaí, pero ahora en tablas de carne del corazón. Es decir, al el Señor grabar esos principios en nuestra mente, en nuestra alma, en las fibras más internas de nuestro ser, Él a través de su Espíritu nos capacitaría también para obedecerla. No es que nosotros, como algo natural, ¿no? Muy bien. Que viene de adentro. Porque a veces nosotros pensamos que si somos muy espirituales, nosotros pensamos que si somos muy consagrados, entonces por nuestra propia capacidad espiritual, por desarrollar ese potencial espiritual, podremos obedecer la ley. Pero realmente es imposible para nosotros los seres humanos con esta naturaleza pecaminosa, pero Dios en el nuevo pacto realiza ese milagro especial a través del Espíritu Santo y nos habilita para que nosotros podamos cumplir sus preceptos y hacer su voluntad. Entonces aquí se cumple eso que escribió Ellen G. de White, que nos volvemos hacia el Señor como la flor se vuelve hacia el sol, ¿no? Porque es algo que está espontáneo. Es algo espontáneo y natural. Otra característica importante del nuevo pacto tiene que ver justamente con esa obediencia espontánea. O sea, no es algo forzado, no es algo que hacemos solo por cumplir, pero es esa voluntad y ese sentir que hubo también en Cristo, porque la Biblia dice que Jesucristo declaró: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Es decir, será una delicia obedecer los mandamientos de Dios. Pastor, y al abordar esta característica, usted nos da la oportunidad de entender que servir al Señor debe ser algo agradable y no un yugo, ¿no? La gente tiende a pensar, bueno, ¿y qué manda aquí la Biblia que hay que hacer? Ah, ya cayó la tarde del viernes, ya es sábado. Sino algo que está como en el interior, algo que nace, algo que me gusta, no me toca aquí porque ahí lo dice, ¿no? Así es, la verdadera religión es más que leer Biblia y asistir a una iglesia. La verdadera religión está fundamentada en una relación de amor con alguien que nos ama y que nosotros correspondemos a ese amor, que es nuestro Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso la verdadera religión, el verdadero cristianismo, siendo una relación de amor, es una delicia y anhelamos practicarla y anhelamos vivirla y anhelamos disfrutarla. Qué bien, pastor. ¿Alguna otra característica, algo más relacionado con ese nuevo pacto? Ese nuevo pacto tiene otra característica y en el Nuevo Testamento está representada por la cena del Señor, el pan y el vino, ¿cierto? Este es el nuevo pacto que haré. También los evangelistas toman entonces esa cena que fue instituida por el Señor y van a darle una aplicación muy importante al pan y al vino que representa la sangre y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y le van a dar una aplicación pasada, como ya vimos en la Pascua, de liberación. Una aplicación presente, nuestra Pascua, que es Cristo en este nuevo pacto, ya fue sacrificada por nosotros. Y nos van a recordar en el nuevo pacto que tenemos una cita en el futuro para sentarnos, sí, ¿cierto?, con todos los redimidos en esa mesa de kilómetros y kilómetros para disfrutar de lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Así que hay una dimensión en ese nuevo pacto, en el pasado, en el presente y en el futuro, que nos recuerda, apreciado televidente, nos recuerda esa cita especial que tenemos con nuestro Dios. Pastor, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir estas verdades. Con mucho nuevo gusto. Pacto, qué privilegio el que tenemos. Así es. ¿Alguna invitación, algún amigo que está ya teniendo claro este tema del pacto, que pensaba que era que nos habían cambiado las cosas? Así es. Apreciados amigos, Dios nos llama constantemente porque a Él le gusta hacer pacto con nosotros. Y generalmente los pactos de Dios son pactos que traen bendición a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra iglesia. Qué bueno que hoy podamos tomar la firme determinación de entrar en pacto con Dios, porque Él está dispuesto a través de ese pacto a ser fiel y derramar abundantes bendiciones sobre cada uno de nosotros. Amén, que así sea. Pastor, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Dios le guarde. A ustedes que nos han acompañado, muchísimas gracias. No olvide, Escudriñando las Escrituras es el programa que analiza la lección de la Escuela Sabática. Gracias a quienes en las páginas de Internet están difundiendo este mensaje. Queremos también indicarles que STV es una aplicación para su móvil, para su tablet, para que tenga más cerca el mensaje.